Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Latido Indígena, el programa semanal que produce América Indígena en Red. Entonces vamos a iniciar nuestro recorrido por nuestra gran Abya Yala, nuestra patria grande, visitando diferentes comunidades indígenas. Buscando lo mejor para todos, no para unos cuantos. Queremos hacer una sola fuerza, queremos sentirnos de verdad hermanos y queremos trabajar en unidad. América Indígena en Red ALER. Mil voces en un solo latido. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Todas las voces, todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. Y la lucha por la equidad de las mujeres indígenas sigue viva en todo el continente, pues cada 8 de marzo es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados por las mujeres en temas de equidad y exigir lo que aún falta por conseguir. Las luchas de las mujeres y en especial de las mujeres indígenas sigue viva. Nuestra compañera Marisela Hernández Velázquez de Radio Guayacocotla en Veracruz, México, nos ha preparado el siguiente reportaje. ¿Qué tal, amigos, amigas? Ojalá se encuentren muy bien en este día. Yo les saludo de nuevo en este programa para compartirles lo siguiente. No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. En reconocimiento a la lucha de las mujeres por sus derechos y el amor a la paz, se propone celebrar cada año el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Este es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía de muchas mujeres. El tema elegido para este año 2019 es Pensemos en Igualdad, Construyamos con Inteligencia, Innovemos para el Cambio. ¿Y por qué esta fecha? Porque nos recuerda la lucha de aquellas costureras de Nueva York que en 1857 exigieron igualdad de salarios y jornadas de 10 horas. Ellas murieron quemadas por los dueños de la fábrica, pero vivirán siempre entre nosotras. Es por ellas que cada una de nosotras luchamos día a día por nuestro derecho a vivir sin violencia, a seguir luchando para poder hacer lo que nos gusta, estar en donde queremos estar sin importar lo que diga la sociedad. Para Latido Indígena, nuestra compañera Rosa, originaria del municipio de Chicontepec, Veracruz, nos cuenta su historia de lucha. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. En mi caso, sí, he vivido muchas experiencias, he sufrido discriminación. Empiezan a hablar mal de ti, pues, si una como mujer no... que le dan más prioridad a los hombres. Aún así sigo estudiando, le echo ganas. De hecho, salgo a trabajar en las vacaciones, salgo a trabajar para apoyarme lo que puedo. Pero me topé con una persona y esa persona me dice una ocasión, me dice, no, pues tú ganas más que yo y yo trabajo, gano menos. De hecho, es un hombre el que me dijo así. Y yo me quedé así. Luego le dije, no, le dije, el caso es de que yo le echo ganas, me esfuerzo, es por eso hasta donde ahorita estoy y donde estoy, así es lo que le dije. pero sí me di cuenta que esa persona solo por ser hombre, no sé, y yo por ser mujer piensa que no puedo llegar a donde quiero llegar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. Uno como mujer tiene que echarle ganas, no se tiene que atener a un hombre, tiene que ser independiente para que no se deje, no deje que un hombre la maltrate, tiene que dar su lugar una como mujer. Uno como mujer puede salir adelante. Sí, porque lamentablemente pues yo no cuento con el apoyo de mi papá. Me siento orgullosa de mí, ¿por qué? Porque mis cosas que yo me pongo hasta ahorita, mi mochila, mis útiles, me las he comprado yo. Mi laptop me la he comprado yo. Y hasta el momento pues me siento así, bien. Pues uno como mujer se puede, de que se puede. Es cuestión de echarle ganas y tener fe y se puede. Pues sí, pues en todo momento sí, a veces como que sí, sí me he decaído. Pero en los momentos cuando me siento más así, a veces pienso, así pienso, ¿no? Pues todo lo que he pasado y hasta ahorita dónde estoy parada. O sea, ¿de dónde saco más fuerzas? Pues de que me digo, pues, quiero lo mejor para mí, que tengo que echarle ganas, que no quiero sufrir, que quiero lo mejor para mí, que quiero independizarme, no quiero vivir una experiencia como la de mi mamá, ¿no? Quiero vivir algo diferente, me motivo y también acudo a los profes, me dicen, no, pues Rosa, tienes que echarle ganas, y les invito a todas las mujeres que sí se puede, siempre tienes que tener presente que tú puedes, que todo se puede y no tiene por qué ser diferencia de sexo, no tiene que ser hombre, el hombre siempre, ¿no? Que mujer también se puede. Y que invito a todas de que si uno quiere, puede seguir adelante, echarle ganas y que se necesita también el amor de uno mismo. O sea, el amor de uno mismo es lo que te va a hacer. Tienes que quererte a ti mismo para empezar y de ahí parte todo. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Desde Radio Guayacocotla en México, reportó Marisela Hernández Velasco. Gracias, Marisela, y también queremos compartir con ustedes un especial que se titula Vencer el Miedo, que es un desafío de muchas mujeres indígenas, pues este reportaje es elaborado por nuestras compañeras de Voces Nuestras en Costa Rica sobre los miedos de las mujeres indígenas en Centroamérica. El miedo que yo tenía era porque yo no sabía que era un grupo. Por ejemplo, yo crecí y yo podía hablar y todo, pero tenía miedo. Por ejemplo, ver a unas personas así como ustedes, ¿verdad? Que están aquí, unas personas gigantes, ¿verdad? Porque como ustedes ven, nosotros somos chaparritos, ¿verdad? De otros trajes y entonces yo como que tenía miedo de hablar. Yo decía, ¿qué tal me va a maltratar? ¿Qué tal me está diciendo algo que yo no voy a poder hacer, que no voy a poder decir? Eso era el miedo que yo tenía. Higinia Shinko pertenece al Grupo de Mujeres Artesanas de Choacruz, de la Federación Nisamag, del departamento de Sololá, en Guatemala. Y es que el miedo no diferencia fronteras. Todas las personas tenemos distintos miedos. Algunos de ellos nos impiden desarrollar nuestro potencial al máximo. Como nos contaba Higinia, su miedo eran las palabras en español, sin siquiera sospechar que en Nicaragua otra mujer compartía su sentir. Cuando yo vine a esta comunidad, no había gente. El poblado era chiquito, solo habían unas 3 casas y eran poquitas las familias que habitaban. Entonces, yo sentía que había mucha montaña, me daba miedo de todo. Y por esa misma razón era que no me gustaba más que todo como hablar, era tímida. No me podía relacionar con la gente porque yo me sentía diferente, me parecía que si yo hablaba la gente no me iba a creer lo que dijera, o sea, me sentía negativa, en otras palabras. Epifania Sánchez, productora de la Cooperativa de Productores de Cacao Familias Unidas de El Castillo, Coprocafuc, municipio El Castillo, departamento Río San Juan, Nicaragua. Yo empecé a trabajar con un proyecto que trabajábamos en la infancia de los niños. Eso fue mi primera parte, que yo empecé a salir, que ya ahí sí tenía bastantes salidas y ya empecé a hablar con más personas, y ya a hablar con mujeres, porque yo tenía que ir a hacer este pesaje a las casas de los niños, a explicarle el crecimiento de sus niños y la nutrición y todo eso. Entonces yo ya empecé a conocer más gente. Era un trabajo bien difícil porque yo no conocía a la gente, no conocía los lugares. Fue un poco difícil, pero lo importante era de que al menos yo empeñaba en querer hacer el trabajo, que eso es lo más importante cuando uno tiene la voluntad de querer salir adelante, de querer ser alguien en la vida. Pero yo no hablaba, yo sentía mi necesidad, pero yo no hablaba porque tenía temor de decir que no podía. Y yo no podía porque no sabía leer. Bueno, total que también decidió leer, parece importante, pero que... Señoras, señores, bueno, escuchemos algunos de los acuerdos de la reunión pasada. La compañera Epifania nos leerá los últimos acuerdos para aquellos que se fueron más temprano. Bueno, ay Dios, bueno, quedamos de recibir unas capacitaciones con... Pero Epifania nunca es así. Epifania, eso no es. Se trata de lo que está en la última página, ¿ve? Mándale un vaso de agua. Sí, sí, sí, veo, pero... Es que yo no sé, yo no entiendo. Lo que pasa es que yo no sé leer. Entonces le doy gracias a Dios en ese momento porque yo hablé con la verdad, que yo no sabía leer y no podía hacer lo que estaba haciendo. Entonces me dieron una beca por año y medio. Y enseguida yo quedé estudiando ya en los estudios de educaciones de adultos, hasta que por fin yo terminé mi sexto grado, que fue lo que aprobé. Acepté mi primer cargo y ya podía ejercer mi trabajo porque yo ya sabía leer y escribir. Las mujeres como Higinia de Guatemala, Epifania de Nicaragua, así como muchas otras, comprendieron con el tiempo que a lo largo de sus vidas habían aprendido a leer de distintas maneras. Leían las cosechas, las lluvias y el curso de las aguas. Aprendieron a leer el llanto, la alegría y la mirada de sus familias. También que eran capaces de trazar la tierra para sembrar y escribir sueños sobre las telas. Ellas ya leían y escribían todo el tiempo. Ellas aprendieron a escribir con letras la grandeza de sus saberes. Por mi lucha, por mi esfuerzo, soy reconocida a través de los proyectos de la cooperativa, de las organizaciones que están apoyando a las cooperativas. He conocido lugares diferentes. He tenido visitas a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica, aquí mismo Nicaragua. Y ha sido una lucha bien grande. Pero yo les digo que todo se puede con el esfuerzo de uno y la voluntad de aprender, todo lo podemos lograr. Y así mismo le digo yo a mujeres que también han pasado o están viviendo historias como la mía, yo les digo, todo podemos hacer cuando la voluntad de nosotros luchamos y alcanzamos nuestras metas. Y yo les digo, nadie se puede quedar estancado por alguna razón. Donde nos brinden esos espacios como mujeres, no los perdamos, porque eso es parte de una mejor visión para nosotros y un cambio de vida para uno como persona y para su familia. Los miedos nos pueden paralizar, pero también nos ayudan a caminar, pues ideamos nuestras formas para hacerlos pequeños, nos unimos a otras personas, nos tendemos la mano y seguimos siempre descubriéndonos. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de Pan para el Mundo. Y ahora vamos a dirigirnos hasta Colombia, porque allí comunicadoras y comunicadores indígenas NASAs visitan las experiencias de lucha en el Pacífico colombiano. Pues las comunicadoras y comunicadores indígenas que hacen parte del diplomado Tulpas de Comunicación Propia y Manejos de TICs visitaron Buenaventura en la costa del Pacífico colombiano con el propósito de conocer la lucha de 5 pueblos indígenas en sus territorios. Nuestra compañera Natalia Salazar del Tejido de Comunicación Huejiacaseñi en Corinto, Cauca, nos informa. Reportamos para la red ALER, Natalia Salazar Tálaga, comunicadora indígena, desde la Yaja de Comunicaciones Huejiacaseñi del Resguardo Indígena Páez de Corinto, Cauca, en Colombia. Los días 1, 2 y 3 de marzo del presente año se realizó un viaje pedagógico a Buenaventura con los estudiantes del diplomado Tulpas de Comunicación Propia y Manejo de TICs, con el propósito de visibilizar la dinámica del diplomado que se viene llevando a cabo desde el año pasado en el territorio de Corinto, conocer la emisora Chimida del Pacífico y también con el propósito de conocer la lucha desde los 5 pueblos indígenas desde la ACIBA, Asociación de Cabildo Indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífica. Finalizando el viaje, se dio la oportunidad de visitar el resguardo de la Delfina, el cual también lleva años en la lucha defendiendo el territorio. Escuchemos a uno de los integrantes de la emisora Chimida del Pacífico, que nos comparte más sobre este espacio de saberes. Bueno, desde aquí el Pacífico colombiano, que hemos dos organizaciones, ¿no? Está la Organización Regional Indígena del Valle, la ORIVA. Sucede en Cali y demás municipios. Nosotros, así como la Asociación de Cabildos Indígenas, que agrupamos 5 pueblos, cual ahorita el mayor hacía referencia, aquí estamos los pueblos NASA, está el pueblo en Benachamí, estamos los pueblos de Peraras y Apidán, al cual yo pertenezco, los Inga, y los compañeros Nonán, que están en la parte del río San Juan. Nos enfocamos así en 5 zonas. Tenemos acceso a 3 departamentos porque tenemos territorios que comprenden con Chocó y Valle, y territorio como el caso del Bajo Naya, de donde yo soy, que comprende el Valle del Cauca con el departamento del Cauca, en la zona costera, limitando con municipio López de Micay y Buenaventura. Pues nosotros aquí, a través de la lucha organizada, como siempre los mayores, insistentemente más de uno, la ideología política, organizativa y estructural no alcanzan a dimensionar. Creo que cuando dicen que nosotros simplemente manifestamos, exigimos, sino que nos quedamos en la reivindicación, y pues lo concreto no se ve, ¿sí o no? Porque siempre nos hemos equivocado de que la lucha, si hacemos, ha habido una mala lectura en cuanto al movimiento paro cívico frente a eso, porque es que se hizo un paro y la gente dice: ¿dónde está el agua y dónde están las aulas educativas ya? Si miramos desde la lectura del mayor Quintín Lame y hasta la época y hasta ahora, aniversario y en aniversarios, seguimos en la lucha de la misma resistencia, porque la lógica de donde vivimos nosotros, llámese Cauca Valle, la lógica es que estamos en la misma opresión, en la misma guerra, en la misma invasión. Solo lo que nos han cambiado es el foco de la lógica, cómo se hace, ¿sí o no? En eso los mayores creo que son expertos, y le escuchaba al mayor Tenorio, al Alcibiar, en algunas épocas que andaba en Cauca, en Toribío, en la misma ONI, cuando habla la mayora Blanca, creo que es del CRIP, en muchas de esas partes hacen esa lectura, y es una lectura real. Y entonces, por lo tanto, nosotros lo que, por los medios de comunicación nuestros, lo que tenemos como garantía de poder expresarle a nuestros pues jóvenes, y los que ya decidimos participar en esto, más de uno critican por los lenguajes que yo manejo, pero esta lucha es a muerte, ¿sí o no? Porque si no fuera, nosotros saldríamos a las vías y todos saldríamos sanos, pero esta lucha es a muerte, lastimosamente es así. La esclavitud moderna no está invadiendo, el modernismo nos está afectando, nos está aplicando el corazón. La comunicación ahorita dice el presidente para dónde está apuntando. Ya entonces simplemente se modernizó la manera como antes se trataba. Ya ahora no nos tratan como salvajes, porque insistimos mucho en eso, sino es que las referencias se tratan por reivindicación de derechos. Ya quizás el cuerpo policial ya no lo atacan como aquella vez, pero existen otros sistemas de confrontación. Entonces, yo considero que la lucha es a muerte, y en ese orden Nosotros simplemente tenemos que tener una respuesta de una lucha organizada, una lucha social que ha sido la expresión de nosotros. En ese orden, cuando se funda la ASIVA, una de las lógicas era esa, porque a pesar de que los mayores hicieron múltiples trabajos en la zona costera, Juan Cometa, en socialización de nuestra norma vigencia para constituir los resguardos, pues ya recientemente, ¿no? Reportó para la Red Aler, la Yaje de Comunicaciones Guajiacaseñi, desde Colombia. Y en Centroamérica, específicamente en El Salvador, jueza ambiental atiende el llamado de las comunidades para verificar las denuncias de contaminación, pues las comunidades indígenas del occidente del país centroamericano demandan el cierre del relleno sanitario por la gran contaminación que genera. Nuestra compañera Ofi Arévalo, de Radio Sensunat, en el departamento de Sonsonate, en El Salvador, nos informa. Jueza ambiental de Santa Ana, en el occidente de El Salvador, atendió el llamado de las comunidades de los cantones Salinas de Ayacachapa, San Lucas, Poza Honda y Barra Salada, ambos del municipio de Cuisnahuate, en el departamento de Sonsonate, para verificar la denuncia por la contaminación producto del procesamiento de la basura en un relleno sanitario en la referida zona. Ante esta situación, Rosa Galeano, residente de la zona afectada, expresa su preocupación del caso y es parte de las lideresas que se concentraron frente al relleno sanitario para esperar a la jueza ambiental para la inspección respectiva del caso. Lo principalmente que nos atiendan, porque ahora estamos esperando que vengan a hacer una inspección, pero si de aquí no vienen, entonces nosotros como comunidades organizadas vamos a tomar otras acciones, ¿verdad? Pero que sí, lo que tenemos y aseguramos que el pueblo ahora quiere ya totalmente el cierre de este basurero. Entonces vamos a tomar otras medidas, ¿verdad? Aquí son los representantes, sabemos, si nosotros vamos a nuestros caseríos, a nuestra comunidad, traemos todo el pueblo, ¿verdad? Para eso. Por su parte, Zulma Larín, de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, también expresó el apoyo que ellos están brindando a estas comunidades en respaldo a la denuncia de un ciudadano. Estamos esperando que el juez se haga presente ahora para que haga la inspección y junto a lo que diga el juez vamos a esperar cuál es la resolución de ellos. Si ellos no actúan, pues es la comunidad organizada quien tiene que actuar. 16.000 habitantes especialmente que están concentrados más en esta zona baja, le decimos nosotras, y que se abastecen del río, el río Pululuya, un río que principal aquí en el municipio y es donde toda esta basura se vierte a él directamente sin ningún manejo. Exactamente, las comunidades dependen directamente de este río para todas las actividades domésticas, incluso hasta para tomar agua. Después de tantas horas de espera de las autoridades pertinentes al caso, se hizo la inspección solicitada por los afectados. Y ante esto, la jueza ambiental de Santa Ana, Norma de Milla, dijo lo siguiente. Bueno, como el fin de la inspección es verificar o desvirtuar el aviso que dio don Saturnino como parte de la comunidad, donde se considera que está siendo afectada por la descarga de los lixiviados en río Pululú. En ese caso, como usted lo pudo presenciar, ya que fue parte del recorrido, necesito contar con ciertos informes, tanto del elemento del equipo multidisciplinario que me acompaña, otros requerimientos que se le va a hacer al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como al Ministerio de Salud. Una vez cuente con todos esos, yo voy a dar un pronunciamiento porque necesito tener los resultados de esas pericias y de esos informes para poder determinar. Sin embargo, en lo que hemos podido observar, se puede determinar de que lamentablemente las circunstancias denunciadas no las hemos encontrado en este momento, pero eso no quiere decir que no estén suscitándose, ¿verdad? Y para eso pido yo o voy a pedir las pericias para poder tener determinantemente establecido químicamente esas circunstancias y poder dar un pronunciamiento. Aproximadamente 15 días esperarán para los resultados de la inspección y para continuar el proceso respectivo, de acuerdo a los resultados que arroje la investigación. Mientras tanto, los pobladores seguirán en resistencia, porque ya han sido 20 muertes registradas de insuficiencia renal, la cual atribuyen pueda ser consecuencia de las aguas contaminadas del río aledaño a las comunidades donde está el relleno sanitario. Desde Radio Censuna, en el departamento de Sonsonate, en el occidente de El Salvador, para Latido Indígena, Orfi Arevalo. Y ahora nos dirigimos hacia el sur de América del Sur, hasta Argentina, porque allí las comunidades mapuches de Corrihuinca exigen lotes para hacer un vivero forestal y una sala de primeros auxilios, pues el resguardo territorial de la comunidad mapuche de Corrihuinca en el paraje Quilaquina, ubicado en la provincia de Neuquén, es un lugar paradisiaco donde conviven ancestralmente el pueblo mapuche y la naturaleza. Y es justamente en ese lugar donde las comunidades exigen lotes para la realización de un vivero forestal y una sala de primeros auxilios. Sin embargo, este pedido es denegado por las autoridades locales. Agradecemos a nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, por el siguiente reporte. Marimari Compuché, nos hemos reunido hoy acá, la comunidad Corrihuinca. En primer lugar, quiero presentarme, soy el lonco Uribe Héctor, el actual lonco de la comunidad Corrihuinca. Y bueno, nos hemos juntado hoy acá con mi comunidad para reclamar las tierras que se están vendiendo acá en este paraje, que son de la comunidad Corrihuinca, centralmente son de la comunidad Corrihuinca, la están manejando parques nacionales. Y bueno, lamentablemente tenemos que empezar a dialogar de esta manera porque estamos siendo atropellados nuevamente por parques nacionales, ya que nos hemos enterado que el intendente ha vendido unos lotes acá del paraje. Ya tenemos un documento en mano, pruebas de lo que está haciendo el intendente por detrás nuestro, y la idea nuestra es poder plantarnos acá, defender nuestro territorio, ya que, vuelvo a repetir, ancestralmente esto era de la comunidad Corrihuinca. Acá hay un rehue en este paraje, en esta villa. Acá a los ancestrales, a nuestros abuelos, los corrieron de acá, se los mandaron a las piedras, le quemaron las casas. Bueno, la historia es bastante, bastante fea, ¿no? Por lo tanto, la idea nuestra de la comunidad, de la comisión y de toda la gente del Lonco Filosófico es venir a plantarnos acá, a defender nuestros lugares. Nosotros como comunidad hemos tratado de conseguir unos lotes para hacer una salita comunitaria, para hacer un vivero forestal en la cual se nos fue negado, y resulta que hace una semana y media atrás, dos semanas, nos enteramos que ya hay un lote vendido, sin consultarlo, por supuesto. Y bueno, nosotros hace 4 años atrás habíamos pedido esos lotes para hacer eso adelante, y se lo fue negado. Por lo tanto, nos vamos a plantar acá para defender nuestros lugares y seguir luchando. Esa es la idea nuestra como lonco y como gente de la comunidad que nos está acompañando. ¿Se reunieron con la gente del parque? No, esa es la idea. Hoy nos vinimos acá para aprovecharlo a ustedes que vinieron, y por intermedio de ustedes, ojalá ellos estén escuchando y se acerquen a dialogar con nosotros. Y hasta aquí el Latido Indígena de esta semana. Gracias por la sintonía y continúe en esta radio popular y comunitaria. Hasta la próxima. Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.